quemándome bajo el sol, viendo mujeres que pasan, mujeres de colección, cuántos bikinis y tangas, y yo pensando en tu amor. Si me dieran a escoger entre estar donde ahora estoy y abrazarme con tu piel, si me dieran a elegir sin ninguna discusión, estuviera junto a ti. Lo cambio todo por verte, porque me digas que sí. Si un día tengo esa suerte, lo debo todo. Mucha emoción, me quedo solo en la barra, mirando sin atención, belleza sin minifaldas, mientras yo pienso en tu amor. Si me dieran a escoger entre estar donde ahora estoy y abrazarme con tu piel, si me dieran a elegir sin ninguna discusión, estaría junto a ti. Lo cambio. Todo por ti.